tenía solo 18, llegaba a Buenos Aires. Era marzo de neblinas, del tren bajé temblando. Parecíamos todos del mismo barro. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Identia Comunitaria 103.3. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Iglesias y esto es Del Mismo Barro. Buenas tardes a todos los oyentes de Identia Comunitaria 103.3. Mi nombre es Oscar Cristaldo y, como bien dijiste, Nati, esto es Del Mismo Barro, programa número 10, auspiciado por UDA, Unión Docentes Argentinos, y por UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de San Luis. Y nuestros teléfonos de contacto son el 2664-649375 y el 2664-003011 para que nos envíen mensajes. Muy bien, buenas tardes entonces a nuestros queridos oyentes. Buenas tardes, Daniela, que la tenemos acá como operadora. Acá se acaba de ir recién Matías también. Son los, digo yo, los dos operadores estrellas de Identia Comunitaria. Bien, contanos, Nati, ahora que ya hicimos la presentación, ¿por dónde vamos a ir con este primer programa del mes de julio? Bueno, justamente vamos a estar hablando de los actos del mes de julio, de los actos, de las carteleras y todo lo que comentamos en esta primera parte. Y con respecto a los actos, el único que figura en este mes es el del Día de la Independencia, ¿sí? El único que figura en el calendario escolar, sí. Escolar, claro. Sí, en realidad es la resolución calendario que siempre nombramos, que es la que salió en diciembre del 2024. Bien, y con respecto a las carteleras, las fechas que se ubican son: el primero es el Día Universal de la Cooperación. El 2 es el Día de la Conmemoración y Recuerdo de Don Andrés Huacurarí. El 3 es el Día del Locutor. El 7, de la Conservación del Suelo. El 9, de la Declaración de la Independencia Argentina. El 20, Día Internacional del Amigo. El 28, Día de la Gendarmería Nacional. 29, Día del Donante Voluntario de Sangre. ¿Sí? Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar al 9 de julio, ¿sí? Bien, ahí estaba escuchándote las carteleras, bueno, de Andresito. Algún día estaría bueno hacer un programa sobre este guaraní que integró las fuerzas independentistas de lo que fueron las fuerzas revolucionarias, ¿no? De lo que va a ser nuestra nación argentina. Bien. Pero te hago una consulta ahí, tenés a mano, ¿no? La cartelera o el calendario. Sí. ¿Habla algo del primero de julio? ¿Primero de julio? Sí. Es solamente el Día Universal de la Cooperación. ¿El primero de julio? No, esa fecha no. ¿No habla del fallecimiento de un presidente? No. Raro, che. Es raro, pero bueno. Bueno. Porque justo... Un presidente que fue tres veces presidente. Tres veces presidente, creo que es récord. Sí, es el único. ¿No? Y electo encima. Y así ¿el único? Sí, el único. Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno. Así que, bueno, es raro. Bueno. Pero bueno, sigamos entonces, porque esto es un programa de educación, no es un programa de historia. Vos decías recién que le vamos a dedicar a todo lo que tenga que ver con el Día de la Independencia, la celebración de la independencia. Exacto. Contanos, ¿qué es eso de la celebración de la independencia? Bien. Bueno, el 9 de julio de 1816 se celebra en Argentina el Día de la Independencia. El Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la monarquía española, rompiendo así los vínculos de dependencia política con España y con cualquier otra potencia extranjera, ¿sí? Bien, es decir que a partir del 9 de julio de 1816 nosotros somos libres. Sí. ¿Sí? O sea, los que eran en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que es hoy el Estado Nacional Argentino, desde ese año somos libres de pensamiento, libres de opinión, libres de elección, tenemos soberanía, es decir que nuestro Estado es la máxima autoridad dentro del territorio determinado de Argentina, somos libres de negociar con quien queremos, simplemente fijándonos cuáles son los intereses de la nación. No los intereses de otra potencia. Bien. Eso implica este Día de la Independencia, ¿no es cierto? Sí, es importante remarcar, discúlpame, esto de que es de cualquier otra potencia extranjera, que esto se agrega como ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna vez lo hemos charlado esto en otra circunstancia, ¿no? Como cuando el 9 de julio de 1816 se decreta, se sanciona, se decide declarar la independencia, era simplemente del reino español y todas las autoridades de España. Claro. Y después, a último momento, días después, es que San Martín manda un enviado y dice, che, y de toda, agreguen el acta y de toda otro tipo de potencia extranjera. Qué grande, ¿no? San Martín, ¿no? Pero bueno, eso quedó después como, claro, anécdota. Porque vos mencionaste recién, claro, en realidad el Congreso de Tucumán inició sus sesiones en la Casa de Tucumán, la famosa casita de Tucumán, que los tucumanos se enojan cuando decís casita, ubicada en San Miguel de Tucumán, la capital de Tucumán, el 24 de marzo de 1816, pero finalizó el 16 de enero de 1817. O sea, no es que fue el 9 claro, de julio. Claro, sí, sí. Sí, ese es el imaginario, fueron, ¿no? Fueron como nueve meses, ¿no es cierto? Nueve meses, sí. Ese es el imaginario que uno tiene. Cree que se reunieron un día y dijeron, bueno, che, ¿lo hacemos hoy? Sí. Dale, sí, declaramos la independencia. Y no, en realidad hubo un congreso anterior en 1815 en donde se decidió primero que había que formar este congreso, con todo el debate y la discusión de en dónde hacer el congreso, ¿no? Porque fue en dos lugares. ¿Cómo? Fue en dos lugares. Lo que pasa es que en un principio la que insistía constantemente de dónde hacerlo era en Buenos Aires. Claro. Pero el interior del país, ya desde ese momento, odiaba a los porteños, ¿no? Claro. Esa es la realidad, porque decía, ¿cómo vamos a declararnos libres, independientes, para someternos a una provincia que quiere subyugarnos a su poder, ¿no? Totalmente. A la oligarquía de Buenos Aires. Por eso es que no se aceptó en Buenos Aires. Pero ¿cómo llegamos a ese congreso de 1816? Ay, pará, me está faltando. ¿Qué pasaba para que lleguemos a decidir, che, tenemos que independizarnos? Sí. Bueno, habían pasado muchísimos hechos, principalmente en Europa, ¿no? Napoleón Bonaparte se había enfrentado al Imperio Ruso y había perdido la guerra, por lo tanto perdió su poder. De esa manera termina, si se quiere, ese proceso llamado la Revolución Francesa, con la caída de Napoleón Bonaparte también como imperio. Se libera España, deja de ser dominio del Imperio francés, por lo tanto el rey Fernando VII se libera y dice, bueno, ahora que soy libre, tengo que ir a recuperar todos mis territorios, claro, que perdí, sí, sí, en 1810. Y ahí cae ese discurso que hablamos alguna vez acá de la máscara de Fernando, ¿no? Uh-huh. Entre esos patriotas que decían, vamos a hacer la primera junta de gobierno para gobernar hasta tanto sea liberado Fernando VII. Y los otros, Belgrano, Castelli, Moreno, que decían, no, nosotros vamos por la independencia. Y ahora, después de 1814, venía con todo Fernando VII, con todo un ejército poderoso a recuperar sus colonias. Es ahí en donde deciden armar este congreso para declarar la independencia. Bien, que bueno, repito, fue entonces en la Casa de Tucumán y tuvo la presencia de 33 diputados que fueron representantes de las provincias y el presidente fue Francisco Narciso de la Prida. O sea, ¿cuándo ese congreso? Cuando se firma, ¿no? El acta de la independencia, sí, es el 9 de julio. Lo dije recién, fue un bastante largo de sí, sí, de 9 meses. A la del 9, ¿no? Y como hubo 18 fueron abogados. Mira. 9 fueron sacerdotes, uh-huh, frailes y hubo. Mira. Y el diputado por la provincia de San Luis fue Juan Martín de Pueyrredón. Sí, sí. Pero iba como representante de San Luis. De San Luis, que no estuvo presente cuando se firmó el acta del 9 de julio. Porque el actor general de las Provincias Unidas del Río de la Plata sí que tuvo que ir a asumir ese cargo. Sí. Bueno, pero vamos a ir a ver cómo se trata en las escuelas, ¿no? Este acto. Este acto del 9 de julio que este año tiene una particularidad. Sí, sí, sí, sí, sí, te escucho, te escucho. Que se va a conmemorar ahora este viernes, 4 de julio. Qué loco, ¿no? Qué loco que el 9 de julio, el Día de la Independencia, se conmemore el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, pero de Estados Unidos. Sí. Es una locura, la ¿será? Verdad. ¿Tendrá alguna connotación? ¿Connotación? No lo bueno, sé. La cuestión es que en las escuelas este próximo viernes se conmemora el acto y se hacen hay determinadas formas de celebrarlo. Pero bueno, básicamente tiene que ver con la parte formal, después alguna cuestión artística. En la parte formal van las banderas. Sí. ¿Pondrá esa que tiene barras y estrellas? No, no. No creo que sea tanto. Bueno, igualmente, en algunos pueblos se hace el acto también a nivel municipal, sería. A nivel local, claro. A nivel local, en la plaza, en alguna plaza, el mismo 9, ¿sí? Pero en las escuelas, como empiezan las vacaciones el 7 de julio, se adelanta y se hace el 4. Claro, porque el último día hábil de la escuela es el 4 de julio. Ahora, eso lo determina el Ministerio de Educación. Sí, sí. ¿No? El Ministerio de Educación determina cuándo son las vacaciones de invierno. Sí. Yo desde que recuerdo, desde que vine a vivir a San Luis... Hace un montón de años. Siempre... El 9 de julio caen las vacaciones de invierno. Sí. ¿Por qué el Ministerio de Educación no retrasa una semanita más las vacaciones de invierno, como muchas otras provincias? Sí. Y simplemente de esa manera... Y conmemoramos todos el 9. Sí. El acto del día del 9 de julio se conmemora cuando debe ser, el 9 de julio. Porque eso lo decide el Ministerio de Educación. Sí. Vos me podrás decir, porque hay muchos que dicen, no, por el frío. Pero hemos tenido vacaciones de invierno donde los días fueron espectaculares. Sí. Hemos tenido días de clase donde el frío era cruel y no se podía ir. Bueno, por ejemplo, ahora el lunes y martes se cancelaron las clases por el frío. Que bueno, sí, las temperaturas... Vino una ola polar y todos sabemos, ¿no? Terrible. Que las temperaturas fueron muy bajas y obviamente las escuelas... A ver, la calefacción también se acaba el gas muy rápido porque están todas las estufas prendidas al máximo. Las instalaciones no son buenas. Más que las cañerías se han congelado... se han roto caño, ha sido bastante complejo en la semana. Por ejemplo, hoy y mañana clases virtuales en algunas escuelas porque no hay calefacción, más allá de que el ministerio ya determinó que hoy se volvía a clase. Es como que, bueno, hubo hasta cierto... O sea, muchos docentes empezaron a especular con que, bueno, seguramente que ya dan toda la semana y ya arrancamos las vacaciones, ¿no? Así que bueno, se dio como de todo un poco esta semana. Lo cierto es que el tema de las vacaciones ha sido todo un tema. Y que en las escuelas se va a conmemorar el Día de la Independencia Nacional el 4 de julio. Bueno, me parece una locura. Analizarlo, ¿no? Para reflexionarlo, bueno, en fin. Pero vos se preguntarán si siempre fue igual la celebración. Sí, eso estaba pensando, digo, ¿siempre se celebró en las escuelas? O sea, desde que se sancionó, se declaró el 9 de julio como el Día de la Independencia, desde ese 1816 al año siguiente o más adelante, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó estas celebraciones? Mira, hasta 1870 aproximadamente, las fechas patrias se celebraban en la calle con festividades populares, en las que se hacían carreras de sortija, el juego del palo enjabonado, espectáculos circenses, entre otros. Y unos años después, estas celebraciones dejaron de tener lugar en la calle y empezaron a tener su espacio en las escuelas, ¿no? Es en 1880, un joven director de escuela, Pablo Pizurno, muchos lo habrán escuchado nombrar. El Palacio Pizurno es donde se encuentra el Ministerio de Educación en Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Decidió reunir a los alumnos en el patio de la escuela y empezar a celebrar las fechas patrias con el fin de asumir la construcción de la identidad nacional. Nosotros en un programa hablamos esto, ¿no? Que esta era tarea del Estado Nacional. Y que a su vez la participación del ejército cobró importancia y solemnidad en estas celebraciones oficiales, ¿no? Donde se hacía el famoso desfile, ¿no? Con connotación, obviamente, desfile militar, ¿no? Con el pasito, todo. Pero viene desde acá, desde 1880, y en un momento nosotros hablábamos que en esto de la construcción de la nación era necesario tomar todos estos símbolos patrios como manera de, entre comillas, unificar o darle un sentido a esta nación, ¿sí? Sí, sí, es como creo que es un historiador, Oscar Oslak, el que habla, ¿no? De esto de que teníamos un Estado. Oslak, sí. Es Oslak, creo, ¿no? Sí, que tenemos un Estado, pero no teníamos nación, así que desde 1880 ese Estado que se posicionó como el organizador de lo que iba a ser el pueblo argentino,

y entregar así el resplandor que de mi alma brota. Al fin esta luz es una deuda que me está haciendo sombra. Escondido yo estaré mientras todos me ignoren y no quieran conocer mi antigua raíz. Hoy yo soy crisol y aquí estoy, mirando hacia adelante. Mi bandera es cielo azul, en él surcan nubes blancas y una estrella de fuego en su corazón. Soy ese país que todos llaman Argentina. Qué espectacular este temazo interpretado por Mercedes Sosa, Marta y de Mercedes Sosa Girón, que precisamente su fecha de nacimiento es el 9 de julio. Nada ¿dónde más nació? Que en 1935 en San Miguel de Tucumán. La famosa casita de Tucumán o la casa de Tucumán, que en realidad era la casa de... Por acá tenía anotado el nombre yo. La casa era de Francisca Bazán de Laguna, que fue alquilada para ese momento, para el Congreso independentista, donde se iba a declarar nuestra independencia, y que en el año 1941 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Este temazo de Mercedes Sosa se encuentra en el disco llamado Escondido mi país, y es del año 1996. Bien, ¿con qué seguimos, Nati, ahora? Bueno, primero quería dar un anuncio, un aviso. Locraso del 9 de julio, Identia Comunitaria, FM 103.3, apostada a la independencia, comprando tu porción de locro a 8.000 pesos. Colaborás para que Identia Comunitaria se siga sosteniendo. Hace tu pedido hasta el 6 de julio al 2664-619620. Repito, 2664-619620. Locraso del 9 de julio, Radio Identia Comunitaria. Bueno, también quiero saludar a Ángela Intelizano, que está escuchando desde el comienzo, como siempre. Un saludo, Ángela. Ángela, saludos, como siempre, ahí acompañándonos. Bien, y ahora vamos a los auspiciantes. UDA, la Unión Docentes Argentinos Seccional San Luis, está convencida que la calidad educativa es producto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. UDA Seccional San Luis, siempre defendiendo los derechos docentes. Pedernera 1055, Villa Mercedes, San Luis. Consultas por WhatsApp al 2657-394592 y en Instagram, UDA San Luis. UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis, sindicato docente. 20 años de historia, 20 años de renovación. Seguimiento de trámites y reclamos. Capacitaciones y talleres gratuitos. Mediación de conflictos institucionales. Asesoramiento legal y convenios con descuentos en más de 70 comercios. Tomás Jofré, 1236 San Luis. Teléfono 2664-007714 y en Instagram UTEP San Luis. Por último, les cuento que... ¡ay! Decime que lo tengo. Los chicos de tercer año, como contaba en el programa anterior, de Piedra Blanca abajo, están haciendo una colecta de libros. Piden a la comunidad, aquel que quiera donar libros, para hacer una bibliomóvil, ¿sí? Así que, bueno, ahí estoy buscando el aviso para pasarlo. ¿Con qué seguimos? Bien, mientras vos buscás ese anuncio, dale, si querés pasar, vamos a dar un saludo muy importante a Agustina. Bien. Si bien esto no es auspicio, no es publicidad, pero queremos darle un saludo porque, bueno, ayer nos hizo un trabajo precioso. Agustina, no recuerdo el apellido, que es Agustina Tatú, no, sí, cuyo número de teléfono es 3584-392478. Y en Instagram está como Me Sirve Tatú. Me Sirve Tatú, la encuentran ahí en Instagram. Tiene unas promos, sí, re buenas, económicas. Aparte, muy prolijo el trabajo, nos encantó. Así que bueno, la recomendamos, súper recomendable. Y ahora sí, voy a pasar el anuncio de los chicos de Piedra Blanca abajo. Espero que se escuche, a ver. Los alumnos de tercer tercer año turno tarde de la escuela número 288 Antonio Esteban Agüero, tenemos ganas de leer. Por eso te pedimos donaciones de libros para poder hacer una biblioteca móvil. Si tenés buenos libros que quieras compartir con nosotros, acércate a la escuela o llama al teléfono 479552 y nosotros vamos a buscarlos. Bien, bueno, como les decía, los que quieran colaborar con la bibliomóvil de la escuela 288 de Piedra Blanca Abajo. ¿Sí? La escuela Antonio Esteban Agüero. Bien. Bien, seguimos entonces con Del Mismo Barro, con este programa número 10. Contanos, ¿por dónde va a seguir esta parte del programa? Bien, vamos a seguir con algo que esperamos todos los trabajadores, principalmente los que estamos en blanco, es decir, en relación de dependencia, y que el Estado está notificado de esta situación, ya que los trabajadores que están en negro no lo cobran generalmente, a pesar de que es un derecho. Pero este último causó muchas controversias y enojos por el monto insignificante que se percibió ahora en este último mes. ¿Sí? En este mes. Estamos hablando del aguinaldo, el salario anual complementario, ¿sí? Bien, la verdad es que sí, totalmente insignificante, ¿no? Este aguinaldo que generó un montón de... Digo, es lo que uno viene esperando a mitad de año, lo que uno viene esperando siempre a fin de año, y que la verdad es que cada vez es más irrisorio. Es como que la patronal o el Estado o todos juntos se están burlando de los trabajadores, por lo menos de los que están en blanco, ¿no? Porque sabemos que generalmente el trabajador que está en negro no lo percibe. Este salario anual complementario, o llamado aguinaldo, que para empezar a contar, el aguinaldo se empezó a cobrar... Vamos a arrancar desde el principio, sí. ¿No? En realidad. Hacia principios de 1880... Sí. En algunos sectores de Buenos Aires, las empresas o los negocios vinculados a todo lo que tenía que ver con la exportación, principalmente los trabajadores portuarios y los comerciantes, comenzaron a cobrar este premio, si se quiere, este plus que recibió el nombre de aguinaldo, ¿no? Principalmente a fin de año. Después, hacia 1910, empezaron a cobrarlos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, los empleados municipales, pero lo cobraron una sola vez por el centenario, ¿no? Sí, sí. Y después sí, hacia 1924, en Jujuy, empezaron a cobrar los empleados provinciales por primera vez un premio anual, al cual recibió el nombre de sueldo anual complementario de aguinaldo. Esto digo para desmitificar con esto que no, desde antes del peronismo, es simplemente el mito creado, ¿no? Sí. Por el peronismo. Estos eran trabajadores privilegiados que pertenecían a algún sector que lo cobraron. Porque en realidad, en 1945, por el decreto número 33.302, estando en la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón presentó el proyecto y lo firma Edelmiro Farrell, el presidente, el decreto por el cual se cobra el salario anual complementario a fin de año. Bien. O sea que ese año se cobró a fin de año. Y al año siguiente, en 1946, ya con Perón presidente, se firma la ley, ¿no? Sí, sí. Que es la ley 12.921, en el cual establece que se debe cobrar el salario anual complementario dos veces al año. Una al finalizar el primer semestre, y la otra al finalizar el año o el segundo semestre. Bien, ¿y cómo sería esto del aguinaldo? ¿Qué es lo...? Primero, ¿en todos lados se cobra el aguinaldo? No, en todos lados. O sea, en todos aquí los en Argentina países, digo, se debería cobrar en todos lados, pero no en todos los países. Bien. Y eso es algo que se discute, ¿no? Porque alguna vez escuché hablar a algunos y dicen, pero yo por qué como patrón le tengo que regalar un sueldo por año a un empleado, porque si ya le pago el sueldo. Estas cuestiones así, ¿no? Si uno alguna vez presta atención a las películas, a los documentales, o a lo que lea de texto o algo, principalmente las norteamericanas, las que tratan de trabajo dicen, bueno, ¿cuánto es tu sueldo? Ellos no hablan de sueldo mensual, hablan de sueldo anual. Bien. Dice, bueno, mi sueldo anual es de tanto dinero. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿cómo es el cobro? El cobro, lo establecen, en general, digo, de su salario. Lo establecen de acuerdo a los contratos. Es decir, alguien lo cobra por semana, alguno cada 15 días, otro por mes. Bien. Pero lo que se establece es un sueldo anual. Sí. En el año vas a percibir tanto dinero, sí, ¿no? Sí, sí. Para que se entienda fácil, pareciera que no, pero no es lo mismo cobrar, vamos a hacer con un numerito irrisorio, no es lo mismo cobrar 4.000 pesos por mes que cobrar 1.000 pesos por semana. Claro. Si una persona cobrara 4.000 pesos por mes en 12 meses que dura el año, por eso es que los en Estados Unidos se establecen sueldos anuales, en 12 meses yo cobraría 48.000 pesos. Bien. Ahora, si yo cobrara 1.000 pesos por semana... Claro, porque hay meses que tienen 5 semanas. Entonces ahí nos están... Estaría habiendo una diferencia de una semana en los meses que tienen 5 semanas. Si querés, ¿sí? En el mes que tiene 31 días, en el mes que tiene... Es complicado, pero... Es sencillo. Si yo cobro 4.000 pesos por mes, a fin de año, después de trabajar un año, cobraría 48.000 pesos. Bien. Si yo cobrara 1.000 pesos por semana, a fin de año, como el año tiene 52 semanas, cobraría 52.000 pesos. Hay un excedente pesos. Ahí que... Un sueldo. No se está cobrando. Es decir, el patrón, el empresario, el Estado, quien sea, al no pagarte tu salario por semana, te roba un mes. Exacto. Y eso es lo que se establece en la ley. Eso es lo que hizo Perón cuando ese establece... mes que te roba cada empresario por año, te lo paga en dos cuotas. Bien. Una en el primer semestre y la otra en el segundo semestre. Que sería junio y diciembre. ¿Sí? Exactamente. Bien. A pero eso se refiere. Entonces es lo que establece Perón al agregar el aguinaldo. Estaría como compensando ese mes que... Ese mes que no se te paga. El Estado, la patronal, lo que fuera, se guardaba... Se guardaba como excedente. Bien. Un mes por cada trabajador año. Sí. ¿Qué pasó ahora en este último? Porque recién yo decía, hablaba de controversias, enojos por todo el colectivo docente en general, ¿no? Ha habido, porque a ver, yo para explicar un poquito, el aguinaldo que cobramos nosotros, ¿sí? Docentes, empleados públicos en general, es en realidad sobre lo que cobramos en blanco, porque también cobramos una parte en negro, ¿no? Es que entonces, el Estado también nos paga en negro. Claro, entonces en esa parte que cobramos en blanco, solamente en esa parte nos hacen el aguinaldo. Entonces, si nosotros tendríamos que cobrar, como cualquier otro empleado, el 50% del sueldo, ¿sí? Estamos cobrando el 30%, ¿sí? Sí, es que... En realidad no es que es en negro, porque el Estado sabe lo que te está pagando, sí, ¿no? Sí, obvio, pero... Pero es una suma no remunerativa, es decir, no se cuenta para los aportes. Por eso es que los jubilados también cobran muy poco, porque no se cuenta el aguinaldo como aporte para el jubilado que está... Porque uno cuando aporta la jubilación, no aporta para su jubilación a futuro. No. El descuento que para nos hacen que a todos los trabajadores activos es para que cobren los jubilados activos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, frente a este descontento, porque este 30% se ha notado más todavía. No sé qué es lo que mucho. Ha pasado, si han bajado esos complementos que son en blanco o qué ha pasado, pero el aguinaldo se ha sentido menos aún y más en esta crisis que, o sea, todo se nota. Obviamente que al aumentar todo y al no aumentar los salarios, obviamente que el fue insignificante el aguinaldo. Claro, todo está más caro, todo se ha encarecido. Y salvo el sueldo, exacto, y por supuesto el aguinaldo, no se ha elevado para nada. Pero además está muy mal pago acá, porque la ley establece bien clarita cómo se debe pagar, exacto, cada aguinaldo, ¿no es cierto? Es el 50%. Es el 50% del mejor sueldo de cada semestre. Bien. Es decir, como para que se tenga una idea, yo docente empecé a trabajar en marzo, y por lo que sea, en abril o en mayo... Tomé todo un mes 10 horas suplentes. Sí. Y después volví a mis horas comunes que tenía, que podrían ser 20 horas. Yo tengo que cobrar la mitad del mejor sueldo. Uh-huh. O sea, si en mayo tuve mi mejor sueldo, yo tengo que cobrar la mitad exacta de ese mejor sueldo. Es lo que establece la ley. Bueno, en nuestro caso no se cumple. No se respeta, ¿sí? Precisamente. No se respeta. Bueno, por esto y por un montón de otras cuestiones es que hay reclamos, ¿sí? En este momento hay comunicados, hubo reuniones de los distintos sindicatos, como bueno, UDA y UTEP, en cuanto no solo al aguinaldo, sino a todo lo que está pasando a... La cuestión salarial, a principalmente. A nivel, claro, salarial. También otros se han sumado a este reclamo, como ATE, AMET, SADOP, que bueno, son los distintos sindicatos docentes de la provincia. La cuestión es que estamos a la espera, ¿no?, de soluciones, de respuestas, y la verdad que se está queriendo armar de... se están armando diferentes grupos de WhatsApp, es la realidad. Mira, yo soy un... Qué bueno, no sé qué va a pasar, porque en realidad tendríamos que estar todos en el mismo grupo que se armó hace 2 años atrás. Sí, más o menos. Bueno, se están armando distintos grupos docentes, pero la verdad es que uno se da cuenta, con estos fríos, llegó el invierno, uno gasta más, la vida es más cara en el invierno que en el verano. Sí, sí. Consumís más calorías, te necesitas comer ropa, más cosas, necesitas más abrigo, necesitas más consumo de electricidad, de gas, de lo que sea realmente, porque el frío es terrible. Sí, sí. ¿Sí? La vida se encarece mucho más, yo por eso prefiero el verano. Pero realmente es terrible. Y con respecto al sector docente, he visto muchas cosas en los grupos que han escrito, gente que nunca se ha movilizado diciendo, che, ¿y los sindicatos qué hacen? Yo quiero aclararles algo a las personas, a los compañeros docentes que son trabajadores. Los sindicatos no toman decisiones solos, sino que respetan lo que dice la base. Exacto. Si la base dice, exige que hagan algo, tienen que hacer algo. Ahora, si la base no dice nada, o si no hay afiliados, porque... mirá, San Luis tiene aproximadamente unos 13.000 docentes en todas las provincias y debe haber afiliado a lo sumo un tercio de los docentes. A ver, para graficar un poco, nos ha pasado que hemos salido a marchas varias, pero después al paro son pocos los que se vienen al paro, y obviamente que es una medida de fuerza y obviamente que nos descontaron. A mí me descontaron 5 días el año pasado, y más vale que se sufre. Lo sentimos, y mucho. Se siente, pero es una medida de fuerza. Es la única manera que nosotros tenemos de reclamar. Y si no, después me cruzo en salas de profesores en distintos ambientes y dicen, ay, no, lo que cobramos es una miseria. Pero bueno, es la única forma. Pero ¿y vos qué haces para que hagamos no cobremos algo eso? Es a través de un paro. Y el tema es que uno dice después, ay, pero los sindicatos no llaman a paro. Sí, pero el sindicato después llama y nos han dicho nosotros, los del mismo sindicato, che, pero ¿qué vamos a ir al paro? Que van 2 por escuela al paro. Entonces, claro, es como que, bueno, llamamos también a que nos unamos en una misma lucha, ¿no? Lamentablemente, yo en algún momento lo dije en la plaza, y lamentablemente hay una realidad también acá, ¿no? Que es que hay compañeros docentes que no se creen del colectivo trabajador. Exacto. Se sienten que son... Falta conciencia de clase. Exacto. ¿Sí? Exacto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir al próximo tema ahora, hablando de... Hablando reclamos, de lucha, de hablando del aguinaldo, de hablando de la pelea, hablando de resistir realmente, bien, resistir, de caerse y levantarse, de constantemente estar peleándola. Los para que estar nunca mejor se lamentan, ¿sí? Los que, bueno, todo. Está bien gráfico el tema que vamos a escuchar a continuación, el desembarco de León Gieco. 3. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen.

Y su niño, su hijo, que tiene 11 años, nos cuenta que él también escucha León Gieco y conoce los temas, tiene 11 añitos. Lo conocemos de muy chiquito y vos decís, qué grande León, qué realmente. Grande. Por eso te digo, 5 o 6 generaciones. Ha atravesado generaciones completas y sigue. Y te sigue. Vigente, y vos, ¿no?, lo que busques, por ejemplo, un tema que quieras, nosotros que tocamos muchos temas sociales, querés un, bueno, ahí está, tenés uno de León Gieco para todo lo que quieras hablar. Para todo. Porque realmente es un cantante súper comprometido con lo social. Bueno, bien, vamos a ir ahora a la parte última, ya vamos terminando. Con esto de lo anecdotario, ¿no?, que le pusimos nosotros. Y ¿sabes qué? Estaría bueno contarles nuestras experiencias en este caso. También lo que nos quieran contar, aunque ya estamos muy sobre la hora, sobre actos del 9 de julio. Y yo lo que me acuerdo es que... cuando iba al secundario, en aquella época había dos escuelas acá en Merlo. Estaba la Polivalente de Arte y el Orsali. Bueno, yo por cuestiones de la vida fui a la Polivalente primero, mitad la Polivalente y terminé en el Orsali. Bueno, y se hacían en aquella época desfiles en la Avenida del Sol. Con un palco, más o menos a la mitad de la Avenida del Sol. Y bueno, iban pasando, después se pasó para lo que es la zona de Avenida del Libertador, pero para el día de San Martín sería, para el 17 de agosto. Pero en un principio el desfile era exclusivo del 9 de julio, y nada, me acuerdo que pasábamos todas las escuelas, todas, bueno, había dos técnicas, la Polivalente, el Orsali y las instituciones. Y bueno, y desfilábamos ahí en la Avenida del Sol. Después nos juntábamos, a veces daban chocolate, pero bueno, era un acto más bien, como yo decía al principio, se celebraba el acto del pueblo, era, ¿sí? No sé si vos tenés algún recuerdo de tus 9 de julio. Yo lo que recuerdo es de la primaria. Creo que alguna vez ya lo conté acá en el programa. No tengo recuerdo de los actos de la secundaria. Evidentemente he faltado a todos. Porque no recuerdo, no recuerdo. Pero bueno, alguna vez lo conté también, hice toda la secundaria durante la última dictadura militar y eso de las marchas y las imposiciones estrictas de formar como si fuera una marcha militar no era algo que me gustaba mucho. Así que esa falta de recuerdo debe ser porque no debe haber ido a ninguno. Sí recuerdo los de la primaria, ¿sí? ¿Sí? Y lo que sí recuerdo es que se hacía el día exacto del acto, es decir, el 9 de julio, que caía feriado, se abría la escuela y se hacía un gran acto en donde había de todo, de chocolatada, empanada, locro, sí, sí. Actos escolares, los vecinos que sabían tocar la guitarra o algún instrumento. Era un acto escolar para la comunidad, para el barrio, familiar. Claro. Se vendían las comidas, uno iba, compraba y se las llevaba a la casa. Yo principalmente vivía a una cuadra de la escuela, así que recuerdo eso del acto del 9 de julio, ¿no? Solamente el de la primaria, como que era un acto de la comunidad realmente. La escuela se abría a la comunidad. Bien. ¿Sí? Bueno, y después tengo un recuerdo, así como que un recuerdo mío personal, ¿no? De un viaje que también fui para el norte, hace un montonazo. A un pueblito en Tucumán, no me acuerdo si era Tafí del Valle o... Pero uno de por ahí, cerca de, o sea, lo que es la Ruta 40, ¿no? La cordillera. Y era... Ay, no, tengo un recuerdo tan lindo porque era todo muy, muy del pueblo. Las empanadas en la calle, era todo como muy... La escuela abierta y era todo como muy, muy, muy pueblerino, pero a la vez con esa impronta del norte, ¿no? La verdad, hermoso fue como sentir realmente el Día de la Independencia. Bien, con mucha contención, con mucho afecto, ¿no? Con mucho cariño. Sí. Sí, yo recuerdo eso de mi infancia, ¿no? Esa, que era la fiesta realmente del Día de la Independencia. Eso podríamos decir, como para cerrar eso del pueblo, ¿no? Del pueblo con la escuela, con todo unido. Que no se hacía el 4 de julio. No, que no se hacía el 4 de julio, era el 9 de julio, porque justamente estábamos hablando de libertad, ¿no? Y los vamos a dejar con este el tema porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vamos. El miércoles que viene no vamos a estar porque nos vamos. no vamos a estar en Merlo, así que les vamos a dejar un programa grabado, que vamos a elegir cuál, ¿sí? Y los vamos a dejar entonces con el último tema. Porque ya que estamos con el Día de la Independencia, voy a conocer recién a mi edad la casita de Tucumán. Sí, la casita de Tucumán. Yo tengo una emoción con ese solo hecho de ir a conocerlo, norte, realmente es algo... A celebrar el 9 de julio para allá. Estoy peor que un chico de emocionado. Así que bueno, por eso no nos vamos a encontrar el miércoles que viene, pero nos encontramos el otro, los dejamos con este... ¿Querés nombrar a los auspiciantes? Bueno, nuestros auspiciantes son... Este programa se logra gracias a UDA, Unión Docentes Argentinos, y a UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación, de la provincia de San Luis. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y los dejamos con El País de la Libertad, también de León Gieco. Saludos para todos y todas. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.